Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Muy buenas noches, un lunes más aquí de Desfase Insomne. Lunes entre frío y calor, en la mañanita hizo calor, en la noche está haciendo muchísimo frío, pero igual tenemos un montón de música, ahora sí es un montón de música para este lunes, ¿no? Hola Camilo. Vísperas de alguna cosa. Lunes de muchas cosas también, ¿no? Lunes de muchas cosas igual, o sea, es como porque tenemos, a ver, música nacional, porque no sé si como estrenos, pero vamos a poner algunas cositas de música nacional. Un estreno de los Smashing Pumpkins, con lo que nos vamos a ir en un ratito. Y también vamos a tener dos especiales grandotes. Uno, porque ya mismo se viene el miércoles de noche, va a tocar Extremadura aquí, en la Casa de la Cultura, en el Ágora de la Casa de la Cultura, a las 8 de la noche creo que abren, bueno, a las 8 de la noche comienza el concierto, pero creo que Extremadura va a tocar tipo 10 de la noche. Entonces vamos a hacer un especial con un poco más o menos mostrando la historia y un poco de manera cronológica lo que es Extremadura, esta banda española, que es la primera vez que viene aquí al Ecuador, así que pilas todos. Yo creo que las entradas estaban medio agotadas, las entradas de atrás estaban agotadas y solo faltaban las dos localidades de adelante. Entonces pilas a las personas que todavía no encuentran entradas para Extremoduro, búsquenlas rápido, cómprenlas porque va a estar un conciertazo. Y la segunda parte, bueno, no sé cómo va a ser el orden en realidad, no sé si la segunda o la primera parte, pero vamos a tener otro especial. Algo va a haber. Vamos a tener otro especial, que es el especial de todo lo que es el aprender haciendo en el camino. Sí, todo esto de aprender haciendo, hacerlo en las carreras. No, pero no fue tan de las carreras porque sí vimos toda la información y todo, eso sí, pero la cuestión es que el otro especial es un especial de esta banda norteamericana de metal, una de las bandas más y más icónicas que ha habido en la historia del metal, no solo en Norteamérica sino en el mundo, los Pantera, y un poco porque estamos en el aniversario 10 de la trágica muerte de Dimebag Darrell, entonces un poco en homenaje a este gran guitarrista, uno de los mejores guitarristas de la historia del metal, vamos a tener este especial. ¿Qué les parece, muchachos? Perfecto, yo saludo también. ¿Cómo les va? Llegué, hola. Hola. ¿Cómo están? Charlie todavía no... No le dejan a Charlie. No, hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Charlie. Bienvenidos a un programa más de Desfase Insomne. Sí, como dijo el Camilo, tenemos mucha música. Como dijo el boricua, y Camilo. ¿Es boricua? Es boricua, mi año. ¡Wow! Van a tener mucha música y ya saben, mándenos todas sus sugerencias de nuestra página de Facebook. Lo que quieran escuchar, nosotros ahí sí tenemos tiempito, les vamos poniendo y esperamos que les guste. Listo. Ok, empecemos entonces, vamos con el estreno que nombraste, el de Smashing Pumpkins. Ajá, nos vamos con el estreno de los Smashing Pumpkins, de esta canción se llama Monuments, de su último disco. Chéquenla y regresamos. All right. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era el nuevo lanzamiento de los Smashing Pumpkins, Monuments. Monuments. Sí. Está chévere, ¿no? Ajá, bájelo, póngalo en su iPod. Disfrútelo. Esas son las sugerencias mías en la noche. ¿Qué más decir? ¿Tenemos saludos por si acaso por ahí? No, a la gente. Todavía uno, bueno, todavía yo no. Les saludo a la Fran en el Valle de los Chillos. Le mando un abrazo. Y no sé, ¿alguien más quiere? Cortados hablando. Yo le quiero mandar un abrazo a la Gaby, que igual dice que nos está escuchando como todos los lunes. Un beso, Gaby. Qué bueno. A la Fer creo que también nos escucha y hoy era el cumpleaños. Sí, tenía, de la mira. Fer. ¡Amigo! Creo que sí. No, Charlie, no me hagas asustar. Fer, sea o no tu cumpleaños, te mando un abrazo. Gracias por ello. No ya. Crean mucho en el Facebook, por favor, porque la otra vez yo vi también un mensaje de un montón de gente, como 5 personas que le desean feliz cumpleaños a una chica, y la chica cumplía 3 años antes. Entonces, no. 3 años antes. Digo, 3 meses antes. 3 años antes. 3 meses antes. Era bifiesto, algo así. Cumple el 29 de febrero. Bueno, muchachos, sigamos porque tenemos muchísima música y tenemos poco tiempo como siempre. Vámonos con un doble nacional. Esto es Solsticio de Verano por parte de esta banda quiteña que es Bueyes de Madera. Y de corrido nos vamos con Cambio de Tonalidad de esta banda Da Pound, igual quiteña. Entonces, buenas bandas. Buenas bandas. Vámonos con este doble quiteñazo y regresamos en Desfase Insomne. Vamos. Visitarme. despertarte y una mano ajena choca contra mí, cara a 2 centímetros de ti, retrocedo y tiemblo, es el golpe que calienta y enfría al mismo tiempo. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era un doble quiteño, primero con el solsticio de verano de los Bueyes de Madera y después con cambio de tonalidad de los Da Pam. De los Da Pam. Da Pam. Ese era el doble. Entonces, así fue como empezamos con esos tres temas, ¿no? Empezamos entonces, con Smashing y después fuimos con los Bueyes de Madera y Da Pam y nos vamos a hacer un cambio un poco drástico. Sí, porque al principio yo les había hablado del especial de Extremoduro, pero primero nos vamos con el especial de Pantera. ¿Parece? Sí, perfecto. ¿Le habías dicho eso? Yo no me fijé. Es que no lo dije en orden, pero ya ahora sí ya metimos orden al programa. Listo, ahora estamos bien. Entonces ya, vámonos. Empecemos. Bueno, Pantera es una banda estadounidense de thrash metal y group metal fundada en 1981 por los hermanos Darrell, que es Vinnie Poole, por los hermanos Darrell, ¿no? Y Vinnie Poole por los hermanos Darrell, en Arlington, Texas, en Estados Unidos. También por el bajista Rex Brown, que se uniría en 1981. Y con el primer vocalista que era Terry Glaze. Terry Glaze era el primer vocalista de Pantera. Era el primer vocalista de Pantera. Ahí era cuando creo que empezaron a hacer un poco de glam metal y todo lo... Eran glameros. Eran glameros. O sea, escucha la voz de Phil Anselmo en el Cowboys from Hell. No, pero el Cowboys from Hell ya es el cambio. Ahí es cuando empiezan... Pero igual hay partes de la voz de Phil Anselmo que son bien... Tienes que escuchar, hay una que es así, pero ya tremendo. Claro, todavía mantiene esos altos, esos agudos que... que son característicos del glam y del heavy, ¿no? Claro. Y bueno, y en 1987 entra Phil Anselmo, que se convertiría en el vocalista ya de planta. Y como, bueno, más o menos como les decía, la banda permaneció activa desde el 81 hasta el 2003, que se separan, y un año después es la tragedia, ¿no? De Dimebag Darrell, que muere en pleno concierto de Damage Plan. Era un concierto de Damage Plan. Lo asesinó un fan o algo así, una persona. Era un fan. Un fan de Pantera o algo, no sé. Un marín, ajá. Fue el que asesinó a Dime. El típico fan así obsesionado y con Pantera, básicamente. Y un poco, bueno, después decían que el fan lo que nunca había aceptado era la separación de Pantera. Entonces, un poco en medio de esa locura, se sube a la tarima armado y empieza el tiroteo. Y en el tiroteo cae Dimebag Darrell. Qué foco, ¿no? Uh-huh. Y es foco porque es curiosamente el mismo día del asesinato de John Lennon, ¿no? O sea, 24 años después. ¿Ah, sí? Justo el mismo día, ajá. Entonces también deberíamos haber puesto algo. Deberíamos haber puesto algo de John Lennon, pero ya ahora ya no lo pusimos. Claro. Y ahí es que se corta todo, ahí se corta la banda Damage Plan, se corta los planes que tenían de unirse de nuevo la gente Pantera porque estaban en Veremos. Ajá, había una ruptura entre Phil Anselmo y Dime, ¿no? Pero estaban como viendo a ver si se reunían de nuevo, empezaban a hacer un tour, pero ahí acabó todo. Pero bueno, vámonos con unos tres temas seguidos de Pantera. Vámonos desde el Cowboys From Hell con Cowboys From Hell igual. Ya. Después nos vamos del Vulgar Display of Power con New Level y con Walk también. Ajá. Listo, vámonos con esta potencia de banda. Vamos con ese triple metalerón, group metalerón. Listo, gócelo. Regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era un doble de los Panteras. Ah, un triple de los Panteras, cierto, me había olvidado. Era un triple de los Panteras, de esta banda estadounidense, que es una de las bandas más salvajes del metal. O sea, una de las bandas que fueron, o sea, la cuestión es que Pantera, y por lo menos Phil Anselmo, era de estos personajes que lo mismo que transmitía en el escenario, y lo mismo que decía o transmitía también en sus letras, en sus líricas, junto con Pantera, era las mismas cosas que él las tenía como ser humano. O sea, era un ser humano muy llevado de los excesos y un ser humano muy, muy, muy salvaje. Y eso generaba esa misma coherencia incoherente, generaba adentro y fuera de los escenarios. Yo creo que por eso mismo Pantera también tenía esa cota como de poder y de fuerza súper extrema, ¿no? En todo lo que hacían. Y pero bueno, sigamos. ¿Alguien tiene un poco más de historia de Dime? Sí, bueno, hablemos un poco más de este, que es considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia del metal. Contarles un poco de su vida, ¿no? Nació el 20 de agosto de 1966. Uh-huh. Su padre fue un compositor de música country. Ya. Bueno, eso es un dato interesante, ¿no? No creo que muchos lo sabíamos. Pero su padre tenía un estudio de grabación en Texas, y ahí es donde él se interesó por la guitarra. A este estudio acudían muchos músicos de blues, entonces componían, producían más bien sus canciones de ahí, y él se empezó a interesar por la guitarra, pero al inicio él no la tocaba, sino él se inició como baterista. Entonces le interesó la guitarra desde estas primeras aproximaciones en el estudio de su padre, pero él era un baterista en realidad. Su hermano era el dueño de la batería, o sea, entonces no le dejaba tocar, su hermano mayor Vinny. Entonces, el hermano mayor siempre es así, sí, malo, malvado, tacaño, agredisto, como se dice. Así es que el pobre Darrell no tenía mucho tiempo para estar con el instrumento, y así es que decide mismo dar el salto hacia la guitarra, que fue lo que siempre le interesó. Ah, y después se convirtió en uno de los guitarristas más salvajes, ni siquiera creo del metal, yo creo que puede estar entre los guitarristas más bestias de la historia del rock. Es una maravilla de guitarrista. ¿Qué más? Ah, que para los 16 años era tan bueno, pero tan bueno. apenas a los 16 años, que ya no le dejaban inscribirse en ningún concurso, porque empezó a inscribirse, ¿no?, en concursos de las bandas locales, pero a los 16 era tan bueno que ya no le dejaban tocar más, porque ya se ganaba todo, o sea, se había ganado ya todos los premios, había sido para ver de las localidades, de su localidad y de los alrededores. Entonces como que quedó vetado de participar. Quedó vetado de participar porque ganaba todo el mundo. Pobrecito. Y era un duro. A mí pasa lo mismo con las damas chinas. En el Valle de los Chillos. En el Valle de los Chillos, vetado de damas. Estos no es de damas, que soy muy bueno para eso. Otros proyectos que también trabajó Dime. Bueno, hay la historia de que Dave Mustaine, el líder de Megadeth, le invitó a que toque, que sea la guitarra principal de Megadeth, pero él puso como condición que tocara también Vinnie Poole. Y Mustaine rechazó completamente esa condición. Pero la idea inicial era que Dime fuera el guitarrista principal de Megadeth. Otra participación que es en el capítulo 13 de la segunda temporada de la serie de Bob Esponja. ¿Se acuerdan? Claro, con Arenita. Es como un partido final de fútbol americano, algo así, creo que es. Pero no es cuando Arenita se enloquece y empieza a agredir a todo el mundo. No sé, tendremos que ver eso, ¿verdad? Sí, pero hay una canción. Es la semana de Primvernación junto a Panteras. Exacto, la semana de Primvernación, por eso Arenita se enloquece y empieza a golpear a Bob Esponja y a Estrella, ¿cómo se llama? Patricia. A Estrella de Mar Rosada. La Estrella de Mar Rosada que también aparece en esa serie. También participó con el hermano en Rebel Meets Rebel, que es otra banda, otro proyecto igual que tenían, que solo grabaron un disco en el 2013, y esta banda combinaba un poco de heavy metal y country. Hijo. Ya. Claro, ahí está. Ajá. Ahí está, pues, no, la influencia del padre. Ahí está, claro. Ahí está. Además sí. que Time viene de influencias variadas, o sea, del country, del soul, del blues, entonces era como que todo eso lo cogió, pero para generar una cosa, para generar, no sé, cosas muchísimo, mucho más diferentes, o sea, más ligadas al metal, pero con muchísima calidad igual. Claro, es que como que tenía bastante, o sea, diferentes influencias musicales, que lograron que creara su propio estilo, ¿no? Igual. Y es un estilo muy característico. No encuentras en otra guitarra lo que encuentras en Pantera. Para mí. Yeah. Entonces, vámonos con este último triple. ¿El último triple? Vamos con, sí, vamos con un triple. Ya vamos con un triple. Ya, ya un triple dijiste, de Pantera, vamos con Fucking Hostile. Este tema es en el concierto El 101 Profecías, que es grabado en Moscú. Qué bestia el concierto que es ese. Ajá, es una barbaridad. Deberíamos haberlo puesto en el anterior programa, pero se nos pasó. Pero bueno, y de ahí nos vamos con. Ay, ¿cómo es esto? Ay, es muy bueno. Vamos con Yesterday Don't Miss Shit, que ya. es del Reinventing the Steel. Ajá. Reinventing the Steel, ¿y de ahí? Y de ahí nos vamos con 13 Steps to Nowhere, que es del... ¿Reinventing Sudden Tranquil? Sí, exacto. No teníamos eso anotado. Bueno, disculparán. Vámonos con ese triple y volvemos en The Spacing Zone. Vaya ahí. Una pauta. ¡Ah, no! ¡Estamos en el aire! Regresamos aquí en Espacio Insomnio. ¡No, nos vamos a una pauta! Estamos en el aire y terminamos de escuchar este triple nuevamente de Pantera. Ya. Chévere. Te quiero. Mandemos saludos. Sí, estamos con un pendiente aquí. Un saludo súper, súper, súper, súper especial a la Ana, que está escuchándonos desde Barcelona. Anita, te extrañamos un montón. Esperamos que no sufras de incontinencia. De hipotermia e incontinencia. Ajá, de hipotermia e incontinencia, porque creo que está sufriendo hipotermia e incontinencia en estos... Y alucinaciones con futbolistas. Y alucinaciones con futbolistas famosos de Barcelona. Piqué. Para ser más preciso. Para ser más preciso con Piqué. Ya Piqué. Aguanta, Ana, aguanta, por favor. Pues ya mismo... Ya se acabó el invierno. Ya se acabó. No, recién empezó. Claro, recién empezó. Aguanta, por favor, aguanta. Aguanta. Oye, ella está gripadita, así que Ana, cuídate mucho, te queremos un montón, te mandamos un abrazo enorme desde Quito. Ya, chévere. Un saludazo también, un saludo

y los emprendedores. Ya van a y odia con toda su alma la autoayuda. ¡Qué vete, déjenme! Eso es lo que tenemos, sí, ya tenemos la ciencia cierta, eso está ya comprobado totalmente. Está escrito, con nada está escrito en piedra. Eso, siempre. Bueno, empecemos ahora sí. Camilo, es tu turno. Yo voy, bueno, empecemos entonces. Entonces, bueno, hablemos un poco de Extremoduro. Esta banda es un grupo español de rock fundado por Roberto Iniesta en Plasencia en 1987. Ellos mismos han definido su estilo de rock como rock transgresivo, basado en un rock duro, agresivo y sucio, con letras explícitas que tratan temas terrenales y marginales como es el sexo o las drogas o el amor. Mira tú. Y también con contraste con algún tipo de alusiones poéticas en sus letras. ¿Ya? Con el tiempo la poesía predominaría aún más en la lírica y la composición musical se acercó al rock, un poco más al rock progresivo y al rock sinfónico. ¿Me estás tomando una foto? Sí. Ah, sí, pues, no, no, posa, posa, Camila, posa. ¿Cómo era el jet set? ¿Eso para el jet set? ¿Dónde están los flashes? Es cierto que Lana por eso es que no puede dormir porque sufre del jet set. Sufre del jet set. Pero bueno, sigamos. ¿Qué más información tenemos sobre el Extremoduro? ¿Alguien sabe alguna cosa más? Bueno, que Extremoduro es considerada por numerosos críticos de la música como una de las mejores bandas de rock español de la historia. Muchos autores españoles se inspiran en ellos o han mostrado públicamente su admiración. Más o menos. Ajá, y a pesar de haber contado con escasa promoción y apoyo mediático, en 2013 ya habían conseguido vender más de 3 millones de discos. Claro, qué bestia. Qué... Es que tienen full discos también. Estábamos viendo que tienen ya varios años, ¿no? 11 discos. Desde el 87. Es una bacha. Desde el 87, es mucho, mucho, mucho. Es bastantísimo. Y 11 discos, y eso sin contar los que están en vivo. Creo que también tienen en vivo. Tienen dos discos en vivo. ¿Ya te gustó? Me gusta el éxito, exacto. Pero me encanta que... Los emprendedores, pero me gusta el éxito. Musical. Qué mal. No, pero me parece bacán que hayan hecho tantas cosas, ¿no? Sí, está bacán. Sí, claro, imagínate, del 87 y que siguen ahí tocando hasta ahora. Y haciendo cosas nuevas, porque yo me he dado cuenta que pasa con muchas bandas que dejan de producir, o sea, es como que viven del pasado, así, no sé. Sí. Es como intenta muy... retomar y ya y están ya fuera de todo. No lo logran. Sí, eso pasa full. Entonces, pero bueno, es bacán. Vámonos, ¿o qué? Sí, vámonos. Vamos con un doble de Extremoduro. Esto es Decidí desde su primer álbum. Ajá. Y de ahí nos vamos con quemando tus recuerdos. Desde el segundo álbum, Somos unos animales. Somos unos animales. Ahora. Listo, y regresamos en desfase. Y somos... Va a subir la marea. Y se lo va a llevar todo. No veas sino toda la fuerza. Yo creo que soy un toro. Date prisa que ya está aquí. Hay tormenta y yo me tiro al mar. Me abandono, no me voy a ahogar. Y ahora arriba soy el huracán. Decidí aprender a hacerme yo la maleta para poder vivir. Hoy lloré. Eso no es para mí. Me inventé mil maneras de perder la cabeza. Es más sencillo así. Comprendí. Y ahora vivo en un castillo de arena. Mi reino es para ti. Lloré, se me habrá metido un poco de arena. Eso no es para mí. Me inventé mil maneras de perder la cabeza. Es más sencillo así. Comprendí. Y ahora vivo en un castillo de arena. Mi reino es para ti. Va a subir la marea. bien volar, siempre hacia arriba, pensar que no puedo perder. Voy a hacer un tambor de mis escrotos, solo dejo, dejo solo una foto. Voy a hacer un tambor de mis escrotos, solo dejo, dejo solo una foto. ¿Qué hago aquí? Y andar siempre arrastrado y perder, que no puedo pensar. Voy a hacer el tambor de mis escrotos, solo dejo, dejo solo una foto. Voy a hacer el tambor de mis escrotos, solo dejo, dejo solo una foto. Cada vez que la miro, me pongo malo. Cada vez que la miro, me sale grano. Cada vez que la miro, me pongo tieso. Cada vez que la miro, me pega el palo. Cada vez que la miro, me se encoge el alma. Cada vez que te miro, te como el hijo. Cada vez que la miro, me como el tarro. Cada vez que la miro, me tiro al barro. La memoria me engaña, me se come la desidia y me cuelgan las arañas. Voy a empaparme en gasolina una vez más, voy a rasparme a ver si prendo y recorrer de punta a punta la ciudad quemando vuestros malos sueños. Me acuerdo de sus caricias y la memoria me engaña, me se come la desidia y me cuelga las arañas. Voy a empaparme en gasolina una vez más, voy a rasparme a ver si prendo y recorrer de punta a punta la ciudad quemando nuestro mal sueño. Voy a empaparme en gasolina una vez más, voy a rasparme a ver si prendo y recorrer de punta a punta la ciudad quemando todo tu recuerdo. Pasa a ver que estás conmigo, me rancho la alegría. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Comenzamos con el especial de Extremo Duro. Ojalá nos alcance el tiempo porque son muchísimas canciones que tenemos de esta banda española. Pero yo creo que sí lo vamos a lograr, ¿no? Sí. Vamos a hablar cositas pequeñitas y poner un montón de música mejor, ¿no? Sí. Ya, listo. Buenazo. Sí. Entonces, ya, sigamos. ¿Quién tiene más información de Extremo Duro? ¿Alguien? A ver, los inicios de la banda son de 1987 hasta el 91. Extremo Duro era inicialmente el propio Robe a la voz y la guitarra, Caíto al bajo y William a la batería. Robe se va a Madrid y ahí graba la primera maqueta que incluía dos temas, Extrema y Dura y Romperás. Ajá. Sin embargo, esta primera formación solo duró unos meses, que acabaron con un parón, y tras el cual Rob decidió reactivar el grupo encontrando a Salo y a Luis. Y a Luis Bonfanta, ¿no? Sí, exactamente. Que eran los antiguos miembros de la banda Placentina Los Dogos. Ya. Muy bien. Así que ahí se reactiva y con esta formación empiezan a intentar grabar del primer disco. Ah, empezaron a grabar el primer disco. Aquí habla de que también grabaron y editaron el primer disco y también salieron de gira. Ah, no salieron de gira. Editaron el primer disco y la primera tirada de copias, sacaron 1,000 copias de esta primera maqueta titulada Rock Transgresivo. La cual fue distribuida solamente en la región de Extremadura, o sea, en extremeño. Ya. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos hablar de ese mundo? ¿Sabemos alguna otra cosa más? ¿O nos vamos con música mejor? Vámonos con música, vámonos con Deltoya. Con Deltoya, que viene de este álbum, que es el título del tercer álbum de estudio de la banda, Extremoduro, publicado por DRO el 15 de junio de 1992. Uh-huh. Entonces vámonos con Deltoya igual. Y nos vamos con un doble. Y vamos con un doble, sí. Con Bri, que es del álbum ¿Dónde están mis amigos? A ver, puedes decirlo. No. Verá, yo lo digo rápido. Bri. Ahí está, Bri. Exactamente, regresamos en Desfase. Me engancho de su miel, me encuentro con mi aguanto un muerto. No puedo dormir, me sueño que has muerto. Sueño con tu piel, me siento mejor, ya no tengo sed, ya puedo bailar de flor en flor. Me vuelvo a perder entre el edredón, me vuelvo a quedar sin sol, sin sol, sin sol. De tanto pensar con tu pelo para estar tan colgado, hace falta echarle huevos. Os regalo mis canciones y me apuntan con el dedo. Mira por dónde va Robe, para mí que ya está pedo. Me coge de la mano, no me sueño con tu pelo para estar tan colgado, hace falta echarle huevos. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Ay, aquí incorporándome un poquito, regresamos aquí en Desfase Insomne, seguimos con el especial. Literalmente incorporándome. Literalmente incorporándome y siguiendo con el especial de Extremo Duro. Tenemos más historia de Extremo Duro, ¿cierto? Sí, pero primero unos saluditos. Unos saluditos que estaban pendientes. Un saludo enorme para la Karen, la Caro y la Salo que nos están escuchando. A la Grace López, que también está conectada, a la Antonella Calla, la Mechas, la Carolina Leguízamo, a Lori, a la Maranta, y un beso enorme al Jonathan, que también nos está escuchando. Chévere. Y a la Grace Sosa también por su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, sí, Grace! ¡Cumpleaños, Grace! Y un abrazo, Grace López. Te quiero. Abrazo, otro abrazo. Ah, ya, chévere. Sigamos. Sí, bueno, un poco para contarles que en 1994 Extremo Duro hace su ascenso a la popularidad. Ellos, con el apoyo del sello discográfico, ¿cómo eran, Gigi? Dro. Disco radioactivo. Atlantic. Nombrazo. Extremo Duro ve la oportunidad de reeditar dos de sus dos primeros discos, contando con Rock para ello, con la inestimable ayuda de Wood, que poco a poco va involucrándose más en el grupo. Aquí incluyeron tres temas acústicos que aparecieron en el álbum. Este nuevo álbum de estudio fue destinado a sustituir a la deficiente grabación y producción del álbum publicado bajo el sello discográfico Avispa. Ya, ¿qué más? Y durante estos años la banda alcanza el cenit de la llamada Era del Caos, donde los conciertos caóticos sucedían de manera más frecuente. Y... bueno, no sé, ¿qué más? ¿Alguien más que me pueda decir? ¿Algo más? La Gina, que está linda. Sí, que a finales del año 94 ganaron su primer disco de oro. ¿Qué más? Que la banda viajó a Madrid y ahí registró nuevos temas igual. Claro, pero la época, o sea, como entre el 91, no, del 93 un poco al 97 empezó como el ascenso y la popularidad de la banda, ¿no? Fue como cuando ya empezó a coger más pegue y empezó a volverse muchísimo más conocida en España, básicamente. Ajá, y tuvieron la colaboración de Iñaki y los miembros de la banda Ratanera. Ya. Sí. Entonces vamos con música, ¿les parece? Sí. Ya, nos vamos con estas dos, nos vamos con Buscando la Luna y Salir, este doble de Extremo Duro, en el especial de Extremo Duro por su concierto que ya mismo viene. Regresamos. Salgo a pasear por dentro de mí, veo paisajes de un libro de memoria me aprendí. Llanuras bélicas y páramos de setas, no fue por estos campos el bíblico jardín. Son tierras para el águila, un trozo del planeta por donde cruzará ante la sombra de Caín. Bajé las escaleras y de los sentados, pedí a bajar el norte y la respiración. Y por la noche que harás, al paso de tu sienta que hay un arco por pensar que yo. Me acuerdo todavía cuando te besaba, la cago, vuelvo a tiritar. Si tú no te juraras siempre que yo te faltaba, a veces todo es tan normal. Hablar con la gente y llegar a la casa. joder, qué guarrada sin ti. Regresamos aquí en Desfaz Insomne. Lo que estábamos escuchando era, bueno, un doble de Extremo Duro. Era Salir y... Salir y... Buscando la luna y salir. Luna, sí. Exactamente, buscando la luna y salir. Y bueno, regresamos. Buscando la luna era del disco Águila y salir era Canciones Prohibidas. Exacto. Esta canción Salir se hizo muy habitual en los conciertos de Extremo Duro, igual. Y como también, o sea, en todos los conciertos hasta la actualidad, ¿no? En este tema cuenta con la colaboración de Fito Cabrales, de Platero y Tú. Y durante el 99 se realizó una gira Móñigos Morit, llevando como teloneros a la banda Fito y Fitipaldis, e incorporándose Diego Garay como bajista, el cual ya había grabado con el grupo el álbum Pedra. En el año 2001 se ve a la luz por fin Poesía Básica, nombre que finalmente recibe el disco de Estrechinato y Tú, que es un proyecto que tenían en mente desde 1996. Claro, la gente de Platero y Tú y los y de Extremoduro. Sí, lo interesante de ese disco es que es en homenaje a un poeta, al poeta Manolo Chinato. Ya. Entonces es bacán porque son una, ¿cómo decir?, como unas interpretaciones de estos poemas, de este importante poeta de local. Bueno, para el año 2002 y tras 4 años de sequía en las tiendas y 3 sin ofrecer un concierto, Extremoduro publica Yo, Minoría Absoluta, que es el octavo disco de estudio del cuarteto. Muy buen disco. Vuelve sus raíces directas con un rock más urbano, potente y rasgado. En este disco se encuentra la canción A Fuego, que es la que vamos a escuchar, y también algunas de las canciones más íntimas y profundas del grupo, entre ellas Stand By y La Vereda de la Puerta de Atrás. Ajá. Entonces nos vamos con esto que ¿con es... Vámonos, con el, vámonos con el doble. Nos vamos con A Fuego y La Vereda de la Puerta de Atrás y regresamos en Despacio Insomne. Solo

ves que dice mi voz? ¿Cómo quieres que esté dentro de tu ombligo? Si entre los dedos se me escapa volando una flor y ella solita va marcando el camino. Dices que a veces no comprendes qué dice mi voz. ¿Cómo quieres que yo sepa lo que digo? Si entre los dedos se me escapa volando una flor y yo la dejo que me marque el camino. Regresamos en Después Insomne, parte final del especial, bueno, del programa y del especial de Extremo Duro. Pasamos por un abanico de sensaciones. Camilo, siempre. Pasando ¿cómo buena... les pone esta banda? Yo solo no, no, lo que quiero decir es que tuvimos un viaje cronológico por los primeros canciones ¿discos? De Extremo Duro y discos de Extremo Duro hasta lo que estamos escuchando, que ya es poco, el presente de la banda, ¿no? Todavía falta un poquito, pero es como ya entramos a la parte ya más actual de la banda, de Extremo Duro. Sí. ¿Van con algo más? O sea, vamos... ¿En qué disco nos quedamos? A ver, pero coméntame eso, Camilo. A ver, ¿qué te comento? Nos quedamos... ahorita vamos para Ley Innata. La Ley Innata, ya. Entonces, ahorita lo que estamos escuchando era La Vereda de la Puerta Atrás del Yo Minoría Absoluta y A Fuego, que también era del Yo Minoría Absoluta. Ya. Ajá, y ahorita nos vamos ya con La Ley Innata. Ya, entonces vamos. Sí, La Ley Innata es un disco bastante fuera de lo común, que recuerda a poesía básica o a Pedra en algunos aspectos. Primero porque se compone de un solo tema continuo que va variando a lo largo del disco. Aunque en realidad la Ley Innata se divide en 6 pistas, es un solo tema. Sí, son 6 movimientos. Exacto. Y en eso se parece igual a estos otros proyectos como Pedra y Poesía Básica que les decía. ¿Qué más hay? A inicios de mayo del 2008 apareció un fragmento en la página web del grupo y ahí se pudieron escuchar los otros... las otras pistas de los primeros conciertos. Ya, fueron las otras pistas de los primeros conciertos. Listo, entonces ahorita, bueno, nos íbamos a ir con 2 canciones que era el tercer movimiento, que se llama Lo Dentro, pero no nos vamos con eso, sino solamente nos vamos con Coda Flamenca, que es el último movimiento de la Ley Innata de Extremo Duro, y regresamos ahora sí con la parte final del programa. Amado de ella por todo el día, mañana en perder la vida consentiría. El fuego del infierno ya es solo humo, y ahora el fuego ya es solo humo, después de arder el fuego ya es solo humo, el infierno ya es solo humo. Desapareció, agarrados del aire viviremos, no me importa dónde vamos, apriétame bien la mano, que un lucero se me escapa entre los dedos. fuego del infierno ya es solo humo. Y ahora el fuego ya es solo humo. Después de arder el fuego ya es solo humo. El infierno ya es solo humo. Ay, ay, ay, ponte a cantar, canión. Una amiguita me arregla el sentido. Y que si me condeno por un beso, y que si necesito respirar, cantaré que el tiempo no pasará, cantaré que el viento se parará, cantaré que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada. Regresamos después Insomne, la parte final del especial de Extremo Duro, lo que estamos escuchando ahora, Coda Flamenca, canción que es la última canción, el último movimiento de su disco La Leninata. Pueden escuchar al vocalista de Extremo Duro cantando con su perro. Mira, nos vamos ya con, o sea, nos vamos, por cuestiones de tiempo nos vamos a ir con el último tema. Sí. Solo tenemos un tema que es La Locura Transitoria, que es del álbum Para Todos los Públicos, que es el undécimo álbum de estudio de la banda rock española Extremo Duro, producido por Iñaki Antón. Fue lanzado por Warner Music el 8 de noviembre del 2013 y fue distribuido en los formatos de CD, vinilo y álbum digital. Para este último se preparó una mezcla especial pensando en la compresión del sonido, más o menos. Ya, bueno, entonces, bueno, con esto nos despedimos, nos vamos con esta última canción de Extremo Duro. No sé, Charit, ¿tienes alguna? Y esta canción igual dedicada para Lulu, que es la persona que nos pidió. Muchísimas gracias, amiga, por escucharnos. Esperamos que la disfruten y a todos los desfasados que vayan al concierto también. Que disfruten muchísimo las canciones de Extremo Duro. Va súper bien y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, chicos. Nos despedimos con Locura Transitoria. Abrazos, nos vemos. A la pronto, entonces pilas ahí, nos estamos viendo en el concierto de Extremo Duro. Chao. Esperemos un poco. Vámonos con otro tema porque tuvimos un problema técnico. ¿Tuvo problema técnico? Sí, vamos con Desarraigo entonces por ahora. Entonces vámonos con Desarraigo. Terminamos con Desarraigo. Entonces, bueno, finalizamos este Desfase Insomne de día lunes y les esperamos a todos, como les dije, el miércoles en el concierto de Extremo Duro. A los que quieran ir, ¿no? A los que no quieran ir, entonces, vean, se pueden quedar viendo la telenovela. Ahí nos vemos. Chao. El próximo lunes. Thank you.